Es fácil encontrar melodías y temas que se pueden intercambiar entre Haydn y Mozart. Sin la influencia de Mozart, no se concibe la flexibilidad en la melodía de la obra tardía de Haydn, ni el colorido de su instrumentación. Ambos salieron beneficiados de la amistad y también de la admiración que se profesaban. El más viejo, Haydn, aprendió del más joven, y el más joven, Mozart, de su maestro, Haydn. Mozart, en la dedicatoria de los 6 cuartetos de cuerda para Haydn, señala el aporte al género hecho por su compatriota y se dirige a este, 24 años mayor, con el tratamiento de padre y mejor amigo por fortuna. Haydn, por su parte, no escatimó elogios hacia aquel joven que tanto lo asombraba por sus continuas muestras de talento. En una ocasión, llegó a decirle al padre de Mozart: como hombre honrado le afirmo a usted ante Dios que su hijo es el compositor más grande que conozco, tiene gusto y además posee la más alta ciencia de la composición. La admiración de Haydn por Mozart continuó con el paso de los años y quedó inmortalizada cuando, tras serle encargada una ópera bufa para la corte de Praga, Haydn escribió como única respuesta: el gran Mozart difícilmente puede tener a otro a su lado, y se negó a realizarla.